Amorosísimos hermanos, esta es la penúltima alba dominical del segundo mes del año 2016. Es un día maravilloso, es un alba grande, preciosa y divina. Es un llamado que el Padre hace a todos sus hijos. Es un llamado que el Maestro Amor llama a todos los hombres de la tierra. Amados hermanos, aquel sublime consejero, en el segundo tiempo, pidió a los hombres que buscaran el conocimiento de la verdad. Y sí, amantísimos hermanos, son muchos los que se han dado a la tarea de buscar el conocimiento de la verdad. Mas yo digo a vosotros que el conocimiento de la verdad no está grabado ni escrito en los libros. El conocimiento de la verdad no es un conocimiento de vista o de oído. El conocimiento de la verdad es la propia luz del entendimiento y conocimiento de Dios en el mismo hombre. Por ello, amantísimos hermanos, ustedes tienen el conocimiento de la verdad. Sí, hermanos, pero solamente lo tienen a través de la palabra, a través de la escritura a través de los libros. Tienen el conocimiento de la verdad que cada alba dominical asisten a este lugar para que vengan a escuchar la palabra del Maestro. Así como en los templos religiosos es costumbre ir a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Sin embargo, el conocimiento de la verdad sigue todavía esperando un lugar, un espacio para manifestarse en el cuerpo y materia del hombre. El conocimiento de la verdad sin entendimiento propio no tiene conocimiento, hermano. El conocimiento de la verdad sin el entendimiento de cada uno de vosotros no tiene conocimiento. Por ello, escucháis aquí, allá y más allá la palabra de la verdad sin el Espíritu, hermano. Para empezar esta enseñanza dominical, voy a dirigirme a todos por igual y voy a hacerles una pregunta muy personal. Hermanos y hermanas, ¿están escuchando mi palabra? ¿Están escuchando esta enseñanza? Porque voy a preguntarles, ¿qué harían ustedes si en vuestro camino encontraran un cofre lleno de monedas? ¿Qué harían, hermanos? ¿Tomarían unas cuantas o las tomarían todas, hermanos? ¿Qué harían ustedes? ¿Tomarían unas cuantas monedas o las tomarían todas, hermanos? Espero la respuesta, hermanos. ¿Qué harían? ¿Alguien más? Una sola moneda. ¿Alguien más? ¿Qué harían ustedes con ese cofre lleno de monedas, hermanos? ¿Tomarían unas cuantas o todas tomarían? Contesten a mi pregunta. Las tomaría todas y las compartiría. ¿Alguien más? Las tomaría todas. ¿Alguien más? Confirmando que una sola. Digamos bien que estoy analizando su respuesta. No tomaría ningún. Y la respuesta de vosotros me huelen a avaricia, hermanos. Habéis dicho unos que unas cuantas y otros que las tomarían todas. Yo digo a los que están presentes que el conocimiento de la verdad es como un cofre lleno de monedas. Y aquel que se encuentra ese cofre lleno de monedas debe de tomar solamente una. ¿Por qué una? Porque tras de él vienen otros buscadores de la verdad. Y justo es que los que vienen tras de él también tomen otra moneda. Es el conocimiento de verdad. La verdad que nos incumbe. La verdad que nos corresponde, hermanos. Sin embargo, yo contemplo vuestro mundo y veo las costumbres, vicios y deleites y gozos de la humanidad. Sin embargo, entre vosotros hay muchos que se consideran felices. Hay muchos que se consideran felices. Sí, hermano, pero es una felicidad insatisfecha. ¿Sabéis por qué? Porque siguen buscando más, quieren más, quieren más, siguen buscando más y más. Entonces, es una felicidad insatisfecha. Seguimos buscando y seguimos encontrando tantas pruebas y muy pocos ejemplos, hermano. El consejero divino ayer pidió a los hombres que le rodeaban: buscad el reino de los cielos, buscad el reino de Dios, veces habremos escuchado esta invitación de Cristo: buscad el reino de Dios, buscad el reino de los cielos, mas yo digo a vosotros que ninguno de los que está presente se ha encontrado o a buscar el reino de Dios, el reino de los cielos. Solo buscáis el reino de los goces y bienes de la tierra. Solo buscáis el reino que agrade y juzgue a la materia humana. Esto quiere decir que buscamos el reino de la tierra, no el reino de los cielos, hermanos. Los bienes y goces de la tierra son muy relativos a los bienes y riquezas del Espíritu. Por eso, lo que está a vuestra disposición, a vuestro servicio, es muy relativo y no podemos compararlo con los bienes del Espíritu. ¿Sabéis por qué, hermanos? ¿Sabéis por qué son relativos? Porque son pasajeros, son efímeros. Mientras que los bienes del Espíritu son eternos, hermanos, son eternas, hermanas. Fijaos bien cuánta falta nos hace encontrar el conocimiento de la verdad. Hay muchos que ya corrieron muchos caminos, pero no se detuvieron en el recodo del camino para analizar, para apreciar y valorar la verdad que andan buscando, sin darse cuenta que la verdad que andan buscando estaba dentro de ellos, iba con ellos, vivía con ellos para siempre. Por eso, amantísimos hermanos, los tiempos pasan, las épocas vuelan, y el mundo sigue su marcha y la humanidad seguirá su camino. Generaciones van, generaciones vienen, y tal parece que todos los seres humanos ya pegan a las costras de la tierra. Tal parece que la intención o la felicidad del hombre estriba en tener y poseer. Repito esta palabra: muchos pretenden y quieren tener y poseer las cosas. Los bienes de la tierra son muy relativos y son pasajeros, mientras que los bienes del Espíritu son eternos y siempre estarán con vosotros y partirán y marcharán con vosotros. Cuando uno de vosotros sea capaz de encontrar el reino de Dios, el reino de los cielos en sí mismo, tendrá el poder de sacar el bien del mal. Fijaos bien lo que digo: tendrá el poder de sacar, de encontrar el bien del mal, hermano. Eso fue lo que hizo Cristo ayer, ¿no? Eso fue lo que hizo Cristo ayer. Oyó Jesús, no solamente enseñaba con su palabra, sino vertía el ejemplo en lo que decía. Mas, ¿quién de vosotros analiza las enseñanzas de estas escuelas o recintos o templos espirituales? Vosotros venéis a este lugar y cada vez que tenéis el trabajo sabatino o dominical, tomáis el agua, hermanos. Fijaos bien la observación que le sale. Tomad ese vaso de agua. Y aunque el siervo de Dios diga que a través del agua tenéis la sanidad completa, el agua que tomáis solamente lo hacéis para la materia humana, solamente pensando que esa agua que tomáis es para curar vuestros males, vuestros achaques, vuestros dolores. Pero hasta ahora no habéis tomado el agua del conocimiento de la verdad. No habéis tomado el agua que proviene de la fuente del Espíritu, hermano. La mente de vosotros solamente es un canal abierto, pero vuestro corazón es la fuente, hermano. Y de esa fuente brota, precisamente nace el manantial de aguas vivas, hermano. Fijaos bien que estoy hablando con palabra clara y precisa, para que aprovechéis y valoréis las tantas y cuantas enseñanzas que los tantos años tenéis de acudir a estos recintos espirituales. ¿Qué hacéis, hermanos, con las enseñanzas, con las cátedras y los mensajes espirituales que habéis recibido? ¿Qué hacéis, hermanos? ¿Los grabáis? ¿Los escribís? ¿Para qué? Yo pregunto, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de que graben los mensajes, de que escriban los mensajes? Porque hasta ahora, lo que está escrito o grabado no ha trascendido, hermanos. No le habéis dado el valor que tiene la palabra espiritual. ¿Quién de vosotros se preocupa por extraer del escrito o extraer de la grabación todo el conocimiento de la enseñanza para compartirla a los demás hermanos, a los demás grupos, a las demás escuelas, a los demás recintos? ¿Quién de vosotros, como lo hacen los cristianos, reparten hojitas dominicales? ¿Quién de vosotros comparte la enseñanza que domingo a domingo se imparte aquí para que llegue a otros hermanos o a otros entendimientos y ellos le den la verdadera cabida para que entonces trascienda la enseñanza y llegue a todos el conocimiento espiritual? Por ello, hermanos míos, años vienen y años van. Y es costumbre que dedicáis un tiempo para hacerlos presentes en esta bonita escuela de enseñanza. Pero al buen entendedor, le bastan pocas palabras, hermano. Por eso veréis que los mensajes de las enseñanzas que se transmiten a través de este cerebro humano son muy cortas. A veces muy pequeños, se mide con el tiempo, se cierran las horas, hermanos. En su interior y en su corazón. Por ello, hermanos, tenemos un tesoro, porque la verdad es un tesoro que no puede estar encerrado ni oculto, hermanos, un tesoro que tiene que brillar como la luz del día. Miren, puesto que tienen ojos para mí. Todos los días contemplamos la luz de los cielos que viene y llega a la tierra. ¿Con qué propósito? ¿Con qué intención? La luz de los cielos llega a la tierra para mover, despertar, vibrar, saturar todo aquello que tiene vida. Porque eso es lo que baja de los cielos. El alto precioso, la radiación crística, está derramándose en todos los confines de la tierra. No hay un espacio donde no llegue la luz de los cielos. De esa luz de los cielos nadie quiere tomar, nadie quiere comer, para que entonces tenga el alimento y el manjar que encierra la bendita verdad eterna. Hermanos amados, si vosotros pasaras de la palabra a los hechos, entonces la palabra se la lleva el viento, se queda o se olvida, pero nunca los vientos se arrastrarán. El hecho, el ejemplo que cada uno de vosotros haga ver a sus prójimos y semejantes. La enseñanza de Jesús fue una enseñanza viva, razón por la cual sus conceptos no han muerto, que tienen cabida, que están vigentes en todos los tiempos, ayer, hoy y mañana. Porque el conocimiento de la verdad está cimentada en el código universal, hermano. Esa es la verdad que incumbe y que requiere cada uno de vosotros. Alimentamos el cuerpo, hermanos, con pan y agua. Pero ¿quién de vosotros busca el alimento del alma, el manjar, el alimento del espíritu? Buscamos solamente lo superficial, lo que es grotesco, lo que es simplemente que a la que guste nuestra materia. Recordad que vais de pasos, hermanos, y lo que llamáis vosotros existencia de la vida solamente es un curso de enseñanza, hermanos. Y hay de aquellos que no aprovechen la enseñanza. Lo que llamáis existencia de la vida es un curso de enseñanza. La enseñanza la habéis tenido, hermanos. Pero, ¿qué hay del aprendizaje, hermanos? Porque el que aprende la enseñanza nunca la olvida. Porque a cada paso que da, la va practicando en bien y en pro de sus hermanos. Por ello Jesús vino y no se encerró, no se limitó ni a los templos ni a las sinagogas. A Jesús le faltaba tiempo, espacio y hora para vertir su mensaje divino espiritual. A vosotros, muchos de vosotros tenéis vergüenza, que hasta se esconden, que no son capaces de decir: yo pertenezco a una escuela de enseñanza crística, a una escuela de enseñanza espiritual, y la comunicación o enseñanza que tenemos es por irradiación de espíritu, es de mente a mente, es de espíritu a espíritu. No hay quien se atreva. La vergüenza o la vanidad lo cubre todo, hermano. Estáis en el término del segundo mes de este año. No saben cuánto me gustaría, hermano, que de los 12 meses de este año, paso por paso, vayamos descubriendo el tesoro que tenemos dentro de nosotros mismos. Algunos pueden encontrar un pequeño riachuelo. ¿Quién de ustedes se ha visto o ha contemplado los riachuelos que bajan de la montaña? El riachuelo, por más pequeña o corta agua que lleve, va serpenteando y le va cantando a la vida. Y todo lo que toca en rosa le da vida, le da belleza, le da luz y le da amor. Así sean vuestras almas, levantando y bendiciendo todo aquello que encontréis a vuestro paso por la tierra. Hermanos, no sigáis apegados a los mitos y a los ritos. Cuando vengáis a este recinto espiritual, utilicen el poder del Espíritu. No solamente se conformen con tener fe. Se dijo que la oración sin fe es como una flor que no tiene aroma, que no tiene perfume. Y yo digo a vosotros que si ustedes, al tiempo de tomar el agua, el bálsamo sagrado, el agua bendita, no tienen confianza en Dios, no tienen seguridad en Cristo, seguirán tomando el agua para la materia. Porque la verdadera fe significa tener confianza en Dios. Por eso estamos aquí. La verdadera fe significa tener seguridad en Dios. Dios es justo, hermano. Le da a cada quien y a cada cual simplemente lo que requiere y necesita el Espíritu. La tierra se encargará de dar al cuerpo lo que necesita su materia. Pero Dios se encarga de darle al Espíritu lo que es el propio Espíritu, hermanos. Analicen esta enseñanza. Y primero, hagan la propia. Siéntanla, vívanla, valórenla. Y si tiempo tienen, compártanla con los demás. Miren que hay muchas almas sedientas y hambrientas en la tierra. Miren cuántos perdidos, cuántos confundidos pagan por el mundo. La sociedad rechaza y juzga y castiga a los alcohólicos, a los drogadictos, a los que violan. La sociedad los juzga, los condena y los castiga. Y yo digo a vosotros, sois testigos y podéis contemplar el ambiente que hay en toda la tierra. Espiritualmente hablando, los alcohólicos, los drogaditos, los que roban, los que matan, los que violan, los que mienten, los que viven de la mentira, esos hermanos nuestros son los leprosos del alma, hermanos. Ustedes lo están viendo, hermano. Son almas vivientes, son cuerpos andantes. Y todos estos hermanos que mencionamos son los leprosos del alma. La ciencia dice que la lepra no se cura, hermanos. ¿Y qué es lo que hizo Jesús, hermanos? La curó. Y muchos fueron sanados. Pues he ahí, hermanos, los leprosos del alma que tenemos en la tierra. Y los pasamos desapercibidos. Acérquense a esas criaturas armentosas. Nada les va a contagiar. No se les pega. Si su mente y su pensamiento está limpio, está puesto en las manos de Dios. Queremos el entendimiento de esta enseñanza sea una realidad en vuestras mentes. Recuerden, amados hermanos, la enseñanza es para vosotros, porque de la ley de Dios tendréis que dar cuenta vosotros mismos. La enseñanza por ahora es para vosotros. Una vez que la hayáis valorado y entendido, tenéis el deber de compartirla con los demás. Yo los invito, hermanos, a que abran los ojos. Sí, hermanos y hermanas, los ojos de vuestro propio entendimiento. Ya no vivan entre la verdad y la mentira. Vivan en la verdad que les corresponde. Sigan hallando el camino, hermano. Si algunos van a la mitad del camino, deténganse y conscientemente y mentalmente pregúntense a sí mismo. La verdad que por mucho tiempo busqué en los libros, en las enseñanzas, en los mensajes, está en mí y no la he abierto. Abran, hermanos, las páginas de su propio libro y se van a encontrar muchas sorpresas y van a encontrar muchas soluciones para sus males. Sigan su camino, pero siempre busquen la verdad de Dios y el amor de Cristo. Quédense en paz, vivan en paz y no contiendan con nada ni con nadie. Si ustedes marchan en su camino y el reloj marque las 12 del día y alguien que vaya con ustedes o alguien que fue con ustedes digan que son las 12 de la noche, denle la verdad. Si él dice que son las 12 de la noche y ustedes dicen que no son las 12 del día, denle la verdad que él ve o que él siente, hermano. El camino de la verdad no termina en la sepultura, hermano. No termina cuando acaba esta existencia. Esta existencia solamente es un medio para que vayamos entonces acercándonos un poco al camino de Cristo. Que el Padre eterno les dé la serenidad ante las tempestades que se avecinan. Que el Padre eterno les dé la serenidad para que puedan aceptar todas aquellas cosas que no pueden resolver. Que Dios eterno siga vibrando en su mente y latiendo en su corazón. Repito, la gradación del ser humano para que otro consejero espiritual también se preste y se haga presente entre ustedes y les hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les hable de la madre, de los hijos y de la familia. Por ahora, levanto la gradación. Hay muchos consejeros que pronto tomarán fe. Fe bendita de Dios. El milagro que esté en tu vientre, muy pronto verá la luz de los cielos. Por ahora, tú y tu compañero contemplen en cada día. Tranquilo, serena, no apresures los días. Déjate guiar por el ciclo de tu propia naturaleza femenina. Y lo que hay en tu vientre será regocijo alegría y contentamiento para todos. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Te gracias, Señor. Por un día más de existencia, por un día en el cual tus hijos benditos sienten el calor del sol y el amor que tú derramas en cada instante de su existencia. Que ese amor bendito nos lleve por el camino de la paz y de la armonía y los mantenga serenos y tranquilos, a través de los vendavales y de los acontecimientos de la tierra. Bendigo a cada uno de mis hermanos presentes y bendigo y santifico a cada uno de mis hermanos ausentes, que por diferentes causas y motivos hoy no pueden estar conviviendo y compartiendo el amor de Dios que se les entrega a través de cada una de las palabras, a través de cada uno de los sentimientos que llevar vosotros mismos y que vosotros lo manifestáis a través de vuestros propios actos y palabras, que vuestra propia reflexión sea para bien de vuestras propias familias y que el amor de Dios lo acrecente y lo hagan cada día más grande, para que vuestros hijos, vuestros padres y vuestros hermanos puedan vivir en armonía y en la paz de Cristo, en la cual cada uno deberéis de estar viviendo y manifestando en cada instante. En estos tiempos benditos, yo elevo los pensamientos para pedirle a una madre bendita para que me los proteja, me los cuide, me los bendiga y me los santifique. Para que esa madre los guíe por los caminos de la paz y de la armonía, los guíe hacia aquellos que nada tienen y que todo necesitan. Que en cada camino que vais encuentres siempre el pretexto y la bendita disposición para derramar tus bendiciones. Carga tus maletas, carga tus alforjas, para que derrames lo que Dios te entrega en cada día. Y le des a aquellos hambrientos un mendrugo de pan y un sorbo de agua a los sedientos. Con el manto de Cristo, para que no tengan frío en las noches invernales. Que el calor de Dios los cubra, los proteja, y vean el nuevo día a través de los rayos del sol, a través de las bondades de Cristo que se manifiestan en cada uno de los presentes. Que nunca dejes de luchar por lo que Dios te ha dado, y que siempre te mantengas dando el ejemplo para todos tus hermanos. La serenidad está en ti, la paz está en ti, y el amor de Dios está en ti. ¿Qué necesitas para que tu corazón vibre en esa sintonía? ¿Qué necesitas que Dios hable a través de tus palabras? ¿Qué necesitas para que Cristo te acompañe en los caminos y se manifieste a cada uno de aquellos que encuentres en tu trabajo, en tu escuela, aquellos que tocan a tu puerta, o aquellos hermanos tuyos que a través de la enfermedad los han postrado en una cama? Que la caridad de tus palabras llene los bolsillos de los necesitados. Que esa bendita caridad nunca se agote y siempre esté en ti. lleve un cuerpo negro y mulato. Entendí lo que era la caridad y supe lo que era el hambre y lo que era el dolor a través de cada uno de aquellos que se acercaron a mí. Y aquellos que encontré en mi camino. Cuando iba de mi casa hacia el mercado, cuando traía la cesta llena e iba repartiendo, el encargo de mi madre para el sustento diario. Pero gracias a ese Dios bendito, que siempre hubo un pan y siempre hubo algo que comer en ese mes. Y mi corazón se regocijaba y se llenaba de gozo cuando consolaba a una viuda y atendía a los enfermos. Le pedía a Dios que sanara su cuerpo y que su alma se testificara para bien de su familia. Oré de día y oré de noche. Trabajé. En esas paredes donde me doné para que me pudieran aceptar. Y yo espero que cada uno se done para poder servir y trabajar para poder atender a los enfermos y curar sus llagas. Darles un sorbo de agua a los sedientos y de comer a los hambrientos. Jamás declines y estar siempre presto al llamado de Dios. Siempre que se acerque a ti un alma, muy adentro de su corazón la semilla del amor y riégala con las palabras sabias y precisas que esa alma necesita, como un siervo de Dios. Yo les pido una caridad, que todos se pongan de pie. Muchísimas gracias. y aprovechemos este instante bendito para derramar nuestros pensamientos y hacerle presente a Dios, a nuestros seres amados, atraigamos aquí a los que ya partieron, y hagamos presente a los que están allá afuera, que por diferentes causas y motivos hoy no nos acompañan. Pidan siempre que Dios los escuchará, y conforme la ley y el merecimiento, vuestros problemas y necesidades se irán resolviendo poco a poco. Formando un círculo bendito de amor con vuestros padres, vuestros hermanos, con vuestros hijos y todos y cada uno de aquellos que conocemos y sabemos que han ocupado un banquillo en estas cuatro paredes. Haciéndole un llamado también, que se unan en una cadena espiritual para que sellen estas dos a todos y cada uno de mis hermanos espirituales, y así tendremos una cadena material, una mental y una espiritual, para que sus pensamientos y sus palabras le hablen amorosamente a Dios, diciéndole simplemente: Amado y bendito Padre, hoy te damos gracias por este bendito día, en el cual me unes a mis hermanos, para pedir por cada uno de mis seres queridos. Y por cada una de las necesidades de cada uno de tus hijos. Haciéndote presente a las viudas y a los huérfanos, a los necesitados y a los desamparados, a los que están postrados en una cama de hospital, y a los que están tras las cárceles y presidios. Hoy te pido y te ruego por cada uno de los gobernantes de los cuales gobiernan los pueblos y ciudades, que cada uno de ellos, Señor, a través de sus palabras te manifieste la paz de Cristo y tu bendito amor, para que cada uno de tus hijos more y viva en paz y en armonía, y que cada uno de los vendavales de los movimientos telúricos y de que cada uno de los acontecimientos que se manifiesten sobre la faz de la tierra lo reciban y lo entiendan y que tu paz esté en ellos y que comprendan que solamente tú puede detener a esos movimientos que están sucediendo en estos tiempos y que el amor los cubra de pies a cabeza y de cabeza a los pies para que tu vibración esté en ellos y así te digan: y hacerte vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por este bendito día. Por este bendito día. Bendito sea. Bendito sea. Almas generosas, pártame el agua, los vasos, los dulces y las golosinas. Criaturas de Dios, sus cuerpos están deteriorados y con el alma avanzada, tomen asiento o acérquenles un asiento para que sigan manteniendo el círculo. En vuestras manos tenéis una pequeña porción del bálsamo de Dios. Vamos a bendecirlo y a santificarlo, y vamos a proyectarlo a través de nuestro pensamiento a aquellos que lo necesitan, a aquellos que requieren del consuelo de Dios para que sus cuerpos sanen. Y para eso quiero pedirle a mi hermana bendita que me haga la caridad de bendecir lo que tiene en sus manos y de guiar a sus hermanos a través de las palabras que Dios le ha de dar para todos y cada uno. Hazme esta caridad, hermana bendita. Que tu majestuosidad, Padre, y tu divina presencia, Maestro, siga siendo entre todos nosotros y podamos seguir unidos para bien de nosotros mismos y de la humanidad que nos rodea. Que sepamos entender cada uno de los que estamos presentes con cuerpo y sin él, con el Espíritu, lo que hemos de seguir haciendo por todos y cada uno de nuestros hermanos. Pedimos por los que están ausentes y bendecimos esta agua y este pan con nuestros dulces, para que estos sean como son muchos, no solo fortalezcan nuestros cuerpos, sino fortalezcan nuestra alma, nuestro espíritu, y marchen hacia ti. Más fortalecidos para sonreír a la vida, para ayudar a todos los que se crucen en nuestro camino y darles el aliento y el amor que necesitan. Bendito seas, bendito seas, bendito seas. Bendito sea el maestro y hermano que nos han acompañado. Tú y dirijan sus pensamientos hacia el lugar del dolor o la molestia. Recuerden que hay un hermano vuestro que toma banquillo y que hoy no se encuentra entre vosotros, porque su cuerpo se encuentra indispuesto, porque la enfermedad lo ha tocado y no se siente en las condiciones adecuadas. Derramen hacia él las bendiciones, derramen hacia él la sanidad, derramen hacia él la brillantez del pensamiento de Dios, para que nuevamente regrese a compartir y que de su pensamiento salgan las palabras de Dios para darles el aliento y la esperanza del día de mañana. Que nuestro hermano Héctor Ontiveros se reconforte conforme la voluntad de Dios. Tómense hasta la última gota del bálsamo de Dios. Y recuerden, hermanos míos, que en esa mesa está mi cesta material, de la cual fueron tomando un dulce, una galleta, una golosina. Pero junto a ella está mi cesta espiritual, para recibir sus pensamientos, para recibir sus necesidades. Ahí sus últimos pensamientos, y esta misma noche estaremos orando y pidiéndole a Dios y a Cristo, por todas las almas sufrientes y llorosas, y por todos los acontecimientos que están sucediendo y que están viviendo día a día. Recuerden que Dios mora y vive en sus corazones, y yo quiero estar en sus manos y quiero estar en sus bocas, para tocar a los enfermos y consolar a los necesitados, y a través de sus palabras darles el aliento a aquellos que lo necesitan. Me voy en el retorno en el cual vosotros estaréis en vuestros hogares muy pronto. Que los caminos estén despejados y que el Señor siempre esté en vuestros corazones. Y recuerden que dentro de 7 almas ahí estaremos nuevamente, vibrando, saturando, para pasarnos a sus banquillos. Que desde ese momento la oración esté en su pensamiento y en su corazón. Derrámense siempre en amor y en paz para todos sus hermanos. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre. Que el Señor siempre esté a través de sus actos y de sus palabras. Que tengan un hermoso día en compañía de toda vuestra familia.